¿Esta la dejó ahí? Sí. ¿El de ahí? Ah. Sí. Porque también se le dio el padre, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí. tocando uno de los trastes de los que se usan en el lavadero. Yo creo que lo metieron a los baños. Los trastes del lavadero. Ah, no sé. ¿Dónde están en los baños? ¿Dónde están? Ernesto. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Buenos días, papá. ¿Cómo naciste? Bien, ¿y tú? Gracias a Dios, tan bendecido. ¿Sí? Al despertar uno así con esta mañana respirando, ya bendición. Sí. ¿Eh? Gloria a Dios. Una oración y aplauso. ¿A ti no te dicen neto, compa? Nadie te dice neto, entonces neto también. Estoy acordando de un programa que daban de Alejandro Suárez, ¿te acuerdas? Sí. Alejandro Suárez, de un personaje que él tenía que se llamaba Neto la Neta. Ah, Neto la Neta, sí. Qué ridículo era el canal. Ah, tremendo eso. Yo nomás vi un capítulo, fíjate, y nomás con ese capítulo se me quedó grabado. Me tocó uno de donde se encuentra a alguien que no había visto, a un amigo que no había visto en muchos años. Va a irle a dos carnales, ¿no? Alex Osvaldo, Alejandro. Que se encontró un amigo que no había visto en años. ¿Eh? Se encontró un amigo que no había visto en años. Y lo dice, oye, qué pelón estás, le dice. Tremendo. Ahorita voy a tratar de ir a la escuela. Voy a tratar, pero ayer no pude ir porque la llave no me funcionó. Me dejó de funcionar el sábado y como no abrieron, yo creo mañana a trabajar, no la repararon. Entonces ahorita la van a reparar como a las 9, yo creo. No, está bueno, yo estoy bien, tú. Igualmente, compa, te vaya muy bien. Thank you. Thank you.